Así bajamos a otro grupo. Bueno, nosotros hemos estado en el taller con Lenin y agradecer a los dos traductores, a Antonio y a Luciano, que nos han hecho mucho más sencilla el entenderlo. Entonces, hemos estado viendo lo de la Federación de Damanhur. El tema del taller en concreto era cómo montar una banca o de alguna forma que permita hacer operativas las monedas complementarias, y hay que partir del principio de que estamos hablando de una sociedad ya experimentada y consolidada con 20, 20 y tantos años detrás. Entonces, hemos estado viendo la estructura de la organización, una estructura basada en una sociedad cooperativa que, al no tener capacidad para prestar forma con forma a una sociedad cooperativa financiera, la cual ya sí se dedica a prestar a tres actores, que son cooperativas, una con fin de lucro, otra sin fin de lucro, pero siempre con un componente ético, unas asociaciones sin fin de lucro que nos ha establecido claramente establecidas en el componente artístico, cultural, social, y por último, para el mantenimiento de lo que es la federación, sociedades de mutua, ¿cómo se llama? De mutua y socorro, como de previsión social, para permitir la jubilación de estas personas. Entonces, sobre el tema de los créditos, que en concreto es la moneda, se llama créditos, actualmente tienen en circulación 350.000 euros, pero que se valoran que las transacciones que están llevándose a cabo en este momento son de 8 o 10 millones de euros anuales, lo cual da una idea de que estamos en un proceso consolidado. Y bueno, hemos empezado por el área de cómo crear ese banco, etcétera, y luego, por curiosidad, hemos entrado en el área un poco de la conformación de la sociedad, y así en grandes rasgos eran grupos de... son 40, 45 grupos de 20, 20, 25 personas, donde se comparten las tareas. Las personas que conforman parte tienen una serie de obligaciones de voluntariado social, unas 25 horas a la semana, al mes, unas 25 horas al mes. Y bueno, incidiendo en un poco en cuál había sido el motor inicial que había movilizado la conformación de la federación, ha sido claramente especificado que era una búsqueda espiritual en el aspecto de la comunidad. Y bueno, eso es un poco todo. Si queréis comentar algo. Sí, yo hablando un poco más del tema financiero que me ha llamado la atención, me parece un sistema muy sofisticado, tan, como decía mi compañero, 20 años de experiencia, y en realidad lo que han llegado a crear, ya no estamos hablando de una moneda complementaria, es un banco propio para hacer factible esa moneda complementaria, ¿no? Y parece que en función de las necesidades que han ido detectando era como el siguiente paso, ¿no? Y tener la oportunidad de ver en perspectiva ya cuando estamos planteándonos un poco el principio de que hay sistemas de este tipo funcionando, pues me ha parecido muy, muy interesante. No era tan complicado, o parece ser, o Lenin nos ha transmitido que no es tan complicado a nivel estructura, a nivel recursos. cursos, que es más una cuestión de legislación, pero que a la hora de mantenerlo y de ponerlo en marcha no es tan complicado y, bueno, anima a saber que se puede hacer, ¿no? Eso me parece muy interesante. Hay una cuestión que yo no bueno, me gustaría saber, preguntarle a Demi, si hay alguna, ellos han buscado una fórmula legal en Italia para, que es la fórmula de la divisa, ellos han pensado de alguna manera en una perspectiva de legislación europea, ¿tienen alguna reflexión respecto a esa posibilidad? ¿Con el crédito o con el financiamiento? En las dos versiones, en las dos posibilidades. Per quanto riguarda il credito, penso, cioè quindi la valuta complementare, penso sia possibile farla sicuramente con la legislazione spagnola. Con rispetto al credito, la divisa complementaria, se è possibile sicuramente farlo con la legislazione spagnola. Facendo gli opportuni passi contrattuali, perché è importante che ci sia la volontà delle parti ad accettare questa valuta complementare. Haciendo los pasos oportunos complementarios porque hace falta la voluntad de ambas partes para poder realizarlo. Per quanto riguarda il banco, chiamiamolo così per capirci, non conosco quali sono i limiti economici, sarebbe di capitale sociale per poter avere l'autorizzazione della banca centrale in Spagna. Con rispetto al banco non so quali sono i limiti economici per poter ottenere l'autorizzazione del banco centrale spagnolo. Che in Italia sono 500.000 euro, in Spagna non so quali siano, potrebbero essere molto di meno o molto di più. Ma il percorso è abbastanza analogo, si potrebbe fare uno studio specifico per la Spagna per capire la sua fattibilità. In Italia questo limite sta fissato in 500.000 euro, qui potrebbero essere più o meno, però sicuramente si può fare e si può fare uno studio di viabilità. No? ¿Hay alguna pregunta para el grupo? La facción pública, ¿no? Pero muy tranquilo. Deve essere del popolo, non delle banche centrali. E sosteneva sostenía que la moneda tiene que ser del pueblo y no de los bancos centrales. Ahora construite un sistema proprio per far parlare di questo argomento. Le costruyo montó un sistema proprio per hacer hablar de este tema. E ha fatto una moneta che si chiamava Simec. Y creó una moneda que se llamaba Simec. Y un paese que se llama Guardia Grele. Y hay un pueblo que se llama Guardia Grele. In provincia di Chieti, in centro Italia. En la provincia de Chieti, en el centro de Italia. Una persona molto vivace, molto capace. Una persona muy viva, muy, muy, muy capacitada. Que portaba veramente con ímpeto le sue idee. Que llevaba sus ideas con mucho ímpetu. Ha iniziato questo sistema. Empezó ese sistema que comportaba nel raddoppiare el valor del SIMEC una volta cambiato. Que comportaba doblar el valor del SIMEC una vez que se cambiaba. Quindi si portava la valuta italiana in cambio. Se llevaba la divisa italiana all'oficina di cambio. Ha fatto la convenzione con tutti i negozi di questo paese di nome Guardia Grele. Hizo un convenio con todas las tiendas del pueblo de Guardia Grele. Con un contratto. Diceva: se poi voi tornate con i SIMEC, io vi ridò la doppio valore in valuta corrente. Entonces, si vosotros volvéis con los SIMEC, yo os voy a doblar el valor en valuta oficial, en divisa oficial. In due settimane ha cambiato 5 milioni di euro. Entonces, en dos semanas consiguió canjear 5 millones de euros. Y le eran poi secuestrati dopo due settimane. Entonces, después de, al cabo de dos semanas, se lo secuestraron. Con grande rispetto di tutti i negozianti di Guardia Grele che stavano guadagnando tantissimo. Y los comerciantes del pueblo se enfadaron un montón. Que estaban ganando bastante. Perché di fatto tutti andavano a comprare a Guardia Grele. Porque todo el mundo iba a comprar a Guardia Grele. Compraban el doble de las cosas con el valor de prima. Y compraban el doble de las cosas con el valor anterior. Allora lui ha fatto l'azione contro la Banca d'Italia e contro lo Stato italiano. Entonces montó un juicio contra el Estado y contra la Banca d'Italia. Che ha vinto? Y ganó. Il problema è che lui era un po' anziano negli anni e non ha avuto più energia per rifarlo nuovamente. Y como que era muy mayor, entonces no tuvo ya la energía para continuar haciendo otra vez. Pero quindi l'idea era la dimostrazione que la valuta delle banche centrali è stata rubata al popolo. Y lo que quiso demostrar es que la divisa de los bancos centrales ha sido robada al pueblo. Que no c'è scritto da nessuna parte que la proprietà della valuta sia delle banche centrali. No, en ningún lugar está escrito que la divisa es propiedad de los bancos centrales. Y lui voleva arrivare soprattutto a quello, en efecto l'ha dimostrato anche legalmente. Y él quería conseguir eso y además lo demostró legalmente. Se cercate su internet, dovete cercare SIMEC. Me acaba de decir mi compañero, el que sabe traducir el italiano, que debería de hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención. Con respecto al experimento de Luciano, Lenin. Y es que, me... el micro aquí, vale. Me llamaba mucho la atención porque algo que es fundamental para que un grupo tenga cohesión, es que tengan un punto en común. Contra más fuerte sea ese sentimiento en común que tiene cada miembro del grupo, más cohesionado está el grupo y más fuerza tiene a la hora de llegar a su objetivo. Entonces pregunté cuál era el motivo por el cual se había creado la comunidad esta que tan buen ejemplo tiene de moneda alternativa. Y pues evidentemente era algo espiritual, un anhelo de ir más allá de la mera supervivencia y la mera provisión de comida, ropa y esas cosas. Pues nada, eso parecía que era lo más importante. Y eso, realmente la base de toda esta estructura, toda esta fuerza, va en función también a una búsqueda espiritual. Y bueno, y también es un punto muy interesante porque me habían preguntado qué era, cómo se ponía un grupo en acción, cómo se conseguía reunir a un grupo para montar una moneda. Y en realidad es eso, que haya un sentimiento muy fuerte, pero muy fuerte, por cada uno de los individuos que forman ese grupo, por un punto en común, que todos tengan ese anhelo. Y no sé, cada uno que piense cuál puede ser el anhelo más importante. Y si encuentra gente que tenga esa misma ansiedad por ese anhelo, pues ahí será una semilla súper importante para formar un grupo con su moneda. Si en internet podéis buscar similares.